pa' que le enamore. Tírale bonito, pa' que le enamore. Pa' que las mujeres quieran a los hombres. Pa' que las mujeres quieran a los hombres. Ay, si lograrás, si tú me quisieras como yo te quiero, si tú me quisieras, como yo te quiero, para darme disgusto, me diera consuelo, para darme disgusto, me diera consuelo. Sin querer, Emilio queriendo y yo sin querer, vivo enamorando la misma mujer, vivo enamorando la misma mujer. Ningún hermano, esto no te liaste, a ningún hermano, marinero somos, en el mar andamos, marinero somos, en el mar andamos.